Chilo, brutalmente. Centroamérica, Villa Corina, Villa Q, Barrio Talleres, Barrio Patricio, Villa San Luis, para todos. Usadora, tú me dejaste, tú no me querías. Cuando me dejaste tú no me querías. Vivía sufriendo de noche y de día. Vivía sufriendo de noche y de día. ¿Qué hiciste? Abusadora. Para Rulo. Bueno. Vamos, continúe la pose. Cuando me dijiste, tú no me querías y ahora me buscas y yo no estoy en bola. Pero ¿qué pasa? Que ya no me quiere. ¿Qué hiciste? Abusadora. La Madrid. Maldina, no. Allá. ¿Qué hiciste? Y tú me dejaste, tú no me querías. Cuando me dejaste, tú no me querías. Vivía sufriendo de noche y de día. Abusadora. Villa Marta. Decime. Abusadora.